En apoyo al comunicado del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu de 2017, el similar Comité Africano publicó hace poco un llamamiento. El documento señala como sigue. Este año se cumplen los aniversarios 105 y 75 de nacimiento de Su Excelencia Presidente Kim Il-sung y Su Excelencia Kim Jong-il, quienes hicieron gran aporte al fortalecimiento y la prosperidad de la Corea Socialista y la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Y también el quinto aniversario de haber enaltecido al máximo cargo del Partido y el Estado de Corea a Su Excelencia Kim Jong-un, quien continúa fielmente la idea y la causa de los líderes antecesores. Exhortamos a todas las entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano y las personalidades progresistas de África a contribuir de modo activo para la construcción del monumento de elogio a los grandes hombres del Monte Pektu.